partir de este momento comienza The Classic Show. The Classic, el mejor recorrido por la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic, con Patricio del Real. The Classic, efemérides, soundtrack de películas y los mejores clásicos del pop y del rock. Esto es The Classic. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. A partir de este momento, 16 horas, 1 minuto, con 34.8 de térmica. Impresionante el calor que hace. Para aquellos que hayan guardado la pelopincho, se quieren matar, ¿no? Es un día terrible hoy. Le mandamos un saludo a todos los que están del otro lado de Classic. 20 años de historia acompañándote. Mi nombre es Patricio del Real. Puesta en el aire, musicalización y conducción en la colaboración técnica Damián Espadea, que lo tengo ahí al lado mío compartiendo esta tarde maravillosa. Y por supuesto para la producción, Claudia Daporta, Marcelito Mendoza en la voz y artística de este programa, Charlie Alarcón. Hoy tenemos realmente un programa bárbaro. Estamos en vivo, como siempre, ¿eh? Estamos en vivo aquí en Vox 102.9, siempre saliendo en vivo. Y en este día feriado, 2 de abril, que se conmemora obviamente el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, allá por 1982. Se conmemora desde 1983 y ya son 37 años. Hoy tendremos un programa especial y también tendremos una canción dedicada a la guerra, porque también el rock nacional dedicó temas sobre la Guerra de Malvinas. Algunos de ellos son perlitas, ¿eh? Desde aquí entonces, un saludo enorme para todos aquellos que estuvieron y combatieron en aquella guerra y que obviamente nunca fueron reconocidos como debería ser. (11) 6400-7047. Línea directa para que te puedas comunicar, dejarnos mensajes, audios en lo posible. Pueden solicitar canciones, sí, ya hoy pueden solicitar canciones porque los rankings se han terminado y ahora comienzan los programas normales, digamos, ¿no? Le mando un saludo muy especial a Roxana, beso grande, sé que está siempre ahí. Para mi hija Jordana también. Esto es The Classic, comenzando de la mejor manera, recorriendo la historia íntegra de los 80 y 90 en su máxima expresión. Y comenzamos moviendo esta tarde de verano prácticamente, a pesar de ser otoño. In Excess, The Original Thing. You might know of the original sin. You might know how to be with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought we'd be dead. Dream on, white boy, white boy. Dream on, black girl, black girl. And wake up to a brand new day. To find your tears and wash away. There was a time when I did not care. Mother of Truth fue un gran rock and roll del año 1986, con el que Billy Joel intentó despegarse de su apodo de Piano Man. La culpa de ese apodo fue el disco del año 1973, Piano Man, y de tracks como Just the Way You Are y Honesty, esos que estigmatizaron la figura de Billy Joel como un mero hacedor de baladas. Pese a haber compuesto canciones como Uptown Girl y álbums como Glass Houses en 1980. Por eso, en el momento de editar The Bridge en el 86, Billy Joel no lo dudaría. El single del disco fue A Mother of Truth, un gran rock and roll, y en cuyo video aparecía tocando una Gibson Les Paul dorada, como si de esa forma fuese a enterrar su imagen. The Bridge además contaría con la participación de Ray Charles, piano y voz en Baby Grand, Stevie Winwood en el órgano Hammond en Getting Closer y Cyndi Lauper, voz en Code of Silence. La canción fue el segundo top ten del disco, después del sencillo anterior Modern Woman. El tema ganaría mayor tracción en la Unión Soviética como parte de una promoción televisiva patrocinada por el Estado de las Canciones de Joel en preparación para sus conciertos en la Unión Soviética de 1987. El video musical de la canción, dirigido por Russell McKay y producido y concebido por Paul Flittery, presentaría a Billy Joel y su banda tocando en el sótano de un edificio en St. Mark Place, en el East Village de la ciudad de Nueva York, y también incluye tomas de varias personas en la ciudad, quienes eventualmente se reúnen alrededor de las ventanas del edificio para ver a Billy Joel actuar. La mayoría pareciera estar disfrutando del concierto, excepto una mujer en una escalera de incendios que le grita que se callen. Sin embargo, ella es ignorada e incluso a los miembros de la policía de Nueva York tampoco les importa. Su entonces esposa, Christy Brinkley, aparecería en el video con su hija, Alexia, recordamos, año 1986. Billy Joel, A Mother of Truth, Una Cuestión de Confianza. One, two, three, four. Sure. Así escuchábamos en The Classic la música junto a Billy Joel, Una Cuestión de Confianza. 11-6400-7047. Ahora llega IQ, Promises. Todas las palabras son inútiles cuando la música lo dice todo. Es el momento en el que vives la verdadera magia. The Classic. Y los mejores clásicos del pop y del rock. Never es una canción grabada por la banda de rock Heart. Sería escrito por Holly Knight, Tim Black y Connie. Connie es una combinación de Ann Wilson, Nancy Wilson y Sue Ennis. se lanzaría como el segundo sencillo del álbum homónimo de 1985, Heart. La canción es un tema de rock con una letra edificante para una persona que ha sido desanimada por el amor. Al igual que su single anterior, What About Love, el video musical de Never se colocaría en una rotación pesada en la MTV. Never se convertiría en el mayor éxito en los Estados Unidos en ese momento, alcanzando el puesto número 4 en el Billboard Hot 100. Fue la primera vez que Heart obtendría dos top 10 consecutivos y también la primera vez que un álbum de Heart generaría dos top 10 de singles. El coro armónico de la canción se destaca no solo por el potente talento vocal de Ann Wilson, sino también la resistencia vocal de su hermana Nancy, quien mantendría una armonía de soprano durante el curso de la canción. Recordamos, año 1985, Heart, Never. Escuchábamos en The Classic la música junto a Heart haciendo Never, uno de los grandes clásicos de mediados de los 80s. 16 horas 23 minutos, 32.5 la temperatura por ahora, 34.8 la térmica. Fantástica la temperatura hoy, ¿eh? 11-6470-47. Mi nombre es Patricio del Real. Te presento los mejores clásicos del pop y el rock. Hasta las 18. Esto es The Classic. Rock Set Paint. Puede ser lineal o cíclico, pero ¿qué diferencia puede haber si las mejores canciones vuelven? The Classic. Stuck with You, en español, pegado a ti, es un exitoso sencillo de la banda estadounidense de pop rock Huey Lewis and the News, compuesto por el guitarrista Chris Hayes y el vocalista Huey Lewis, y publicado bajo la compañía Chrysalis en 1986. La canción es el primer sencillo extraído del cuarto álbum de estudio, Four, y pasó 3 semanas consecutivas en el primer puesto del Billboard Hot 100, desde el 14 de septiembre hasta el 3 de octubre de 1986. Además, sería el segundo número uno del grupo en el Hot 100, luego de The Power of Love, en 1985. En el Reino Unido, la canción entraría en el puesto número 12 de la UK Single Chart. Recordamos, año 1986. Huey Lewis and the News, pegado a ti. We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that rocky road. But here we are still around. We thought about someone else. never took him seriously. And we've had our ins and outs, but that's the way it's supposed to be. We thought about giving up, giving up. We could never stay. No te llevamos hacia atrás, te llevamos hacia adentro, porque los clásicos viven en tu alma. Con Patricio del Real. Desde 1982, que se terminaría la Guerra de Malvinas, hasta, digamos, tiempos inmemoriales, ¿no? Hubo muchísimas bandas del rock nacional que abordarían la Guerra de Malvinas de manera muy especial. Algunos de ellos de manera directa y otros no tanto. Pero hubo bandas que realmente han hecho clásicos que van a quedar en la memoria de todos nosotros, porque no muchos se animaban a decir lo que ellos decían en aquellos momentos. Virus fue una de las pocas bandas que declinó la invitación al Festival de la Solidaridad Latinoamericana, evento con apoyo al gobierno militar, que marcaría un antes y un después en la dimensión política del rock argentino. El rechazo del grupo platense tenía como trasfondo la desaparición de Jorge Moura, militante del ERP y hermano de los músicos Federico, Marcelo y Julio, y así lo dejaron manifestado en varias canciones de Recrudece, el disco que editarían poco después de la guerra. Una de ellas es la que vamos a escuchar dentro de un ratito nada más, donde cuentan, y cuentan realmente, que fueron invitados a un gran banquete para el cual se han sacrificado jóvenes terneros para preparar la cena oficial. Los pioneros del punk argentino, Los Violadores, también se vieron inspirados por el conflicto bélico en reiteradas ocasiones para volcar el repudio en sus propias canciones. Una muestra de ellos era que Los Violadores siempre estuvieron en contra de los militares y lo hicieron estando ellos en el poder, algo que no muchos se animaban. La muestra es Comunicado 166, canción incluida en el disco Y Ahora Que Pasa E, del año 1985, pero compuesta unos años antes. La letra fue escrita por el baterista Sergio Gramática y el título alude en verdad a un comunicado apócrifo, una especie de continuidad de que el gobierno militar publicó para anunciar su rendición y que llevaba el número 165. Vamos a recordar dos canciones precisamente de estas que yo les comento que recuerdan la Guerra de Malvinas de manera muy especial. Primero vamos a comenzar con el tema de Los Violadores, y aquel comunicado 166 no tiene desperdicio, ninguna de las dos canciones y la de Virus, El Banquete, tampoco. Presten atención y escuchen la letra, porque para aquellos tiempos no era muy común. Ha terminado, el pueblo convocado a la plaza ha llegado. Quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó. Miles de prisioneros esperaban la decisión, que se firmara el pacto para su liberación. Pero los informes del Estado Mayor nos decían que la guerra continuaba aún hoy. Comunicado 166, comunicado 166, comunicado 166. Hemos perdido la batalla por falta de armamento. La CIE junto a la NATO nos hicieron el bloqueo. Latinoamérica unida, gritó el pueblo entero. El diar fue la mentira que todos se creyeron. Comunicado 166, comunicado 166, comunicado 166, 666. Esta unión que no logró la fuerza, y no hay fuerza cuando no hay inteligencia, porque Estados Unidos ha demostrado que Occidente está en sus manos. Recién nos dimos cuenta cuando fuimos traicionados, vacilados. En el gobierno se ha acabado una guerra, o empezado el infierno. Los cambios ya se han ido, la batalla ha terminado. Nos dejaron varios muertos y cientos de mutilados. Reina la confusión en las calles, en el gobierno se ha acabado una guerra, o empezado el infierno. Los cambios ya se han ido, la batalla ha terminado. Dejaron varios muertos y se las quedaron. Se las quedaron ellos, oh, oh, oh, ellos. Se las quedaron ellos, oh, oh, oh, ellos. Se las quedaron ellos.

que siente mucha pena porque ha roto con su novio. Siente que este es un verano cruel. El videoclip sería filmado en Nueva York, concretamente en el distrito de Brooklyn. Siobhan Fayette, una de las integrantes de Bananarama, recuerda el rodaje como una experiencia bastante difícil. En pleno mes de agosto y con una temperatura de 38 grados, como camerino improvisado y cuartel general de producción, se utilizaría una taberna situada en las inmediaciones del puente de Brooklyn. Los dos policías que persiguen a las chicas eran los actores de la serie Los Duques de Hazard, muy popular por aquel entonces en la televisión norteamericana. En 1984, Cruel Summer sería incluido en la banda sonora de la película Karate Kid. Este film resultó ser un éxito de taquilla en todo el mundo y, por lo tanto, la canción se hizo aún más conocida. La canción llegaría al puesto número 8 del UK Single Chart y se mantendría por un total de 10 semanas en el ranking. Y llegaría al puesto número 9 en el Billboard Hot 100, manteniéndose durante 18 semanas en el ranking. Recordamos, año 1983. Bananarama. 20 años en las FM contando la historia de la música. Los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic. Yeah.

Así comenzamos la segunda y última hora en The Classic, recorriendo la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. 17 horas, 5 minutos en Buenos Aires, 32.5 la temperatura, 34.8 la térmica. Muchísimo calor todavía, ¿eh? Aparentemente las lluvias llegarían esta tarde-noche como para aliviar un poquito el tema, así que ahora sí se podría decir que vayan guardando las piletas. Lo que sonaban de Classic era uno de los grandes del Italo disco, King's Laszlo. Tonight. La canción Easy Lover, escrita por Phil Collins, Philip Bailey y Nathan Est, fue publicada en noviembre de 1984 y obtendría gran éxito en el mundo. Si bien es cierto que Easy Lover fue escrita por tres personas, Phil Collins, Philip Bailey y Nathan Est, cuando se lanzaría el tema como single, se le acreditó la autoría tan solo a Phil Collins y Philip Bailey. Esta canción apareció en los álbums Serious Hits Live de 1990 y Hits del año 1998 de Phil Collins. Y además, el tema sería incluido en el disco como solista de Philip Bailey, llamado Chinese World. Easy Lover fue todo un éxito en el Reino Unido, al punto de ubicarse en el primer puesto de la lista de éxitos de dicho país durante 4 semanas. Por otro lado, en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, el tema logró el segundo lugar debido a su gran distribución en el país norteamericano, más de 2 millones de copias vendidas. El sencillo fue certificado con oro y platino por la REAA. El video musical de Easy Lover, que actualmente tiene más de 30 millones de visualizaciones en Internet, fue premiado con un MTV Video Music Award en 1985. Este clip fue grabado en la ciudad de Londres, Inglaterra. Por otro lado, la canción Easy Lover fue nominada al Grammy en la categoría Mejor Interpretación Vocal Pop por Dúo o Grupo. Recordamos, año 1984. Phil Collins, Philip Bailey. Easy Lover. Easy Lover. She'll get a hold on you, believe it. Like no other. Before you know it, you'll be on your knees. She's an easy lover. She'll take your heart, but you won't feel it. She's like no other. Todas las palabras son inútiles cuando la música lo dice todo. Es el momento en el que vives la verdadera magia. The Classic. Y los mejores. mejores clásicos del pop y del rock. Así continuamos en The Classic, recorriendo la historia íntegra de los 80 y 90 en su máxima expresión. Y por supuesto, recorriendo también historias de aquellos tiempos, como por ejemplo con esta canción, originalmente compuesta por Randy Newman en 1972, pero alcanzaría la fama mundial al ser interpretada por Joe Cocker para la película 9 semanas y media, aquella recordadísima película dirigida en 1986 por Adrian Lane y protagonizada por Mickey Rourke y Kim Basinger. La actriz realizaría un sensual striptease con esta canción como fondo y su repercusión sería global. De hecho, para 1997 fue grabada por Tom Jones para otro striptease, pero esta vez de la película británica The Full Monty de Peter Cattaneo. 17 horas, 16 minutos, 32 grados 5 la temperatura. Así recordábamos este grandioso hit de Joe Cocker, de la película 9 semanas y media, You can leave your hat on. Puedes dejarte el sombrero puesto. Supertramp, una de las más exitosas agrupaciones de los 70. Su historia comienza cuando un joven millonario holandés decide financiar a Rick Davies para formar su propia banda. A través de la revista inglesa Melody Maker, Davies recluta al resto del grupo, entre los que se destacaría Roger Hudson, que junto al fundador formarían un genial combo compositivo, aunque crearan gran parte de sus obras de manera separada cada uno y con su sello personal. Sus primeros discos, fuertemente marcados por un estilo de rock progresivo, obtendrían una muy baja repercusión, por lo que el apoyo del millonario cesó y el grupo tuvo que reinventarse, eso sí, siempre guiado por Davies y Hudson. En 1979, año en el que lanzarían Breakfast in America, el álbum estrella de su discografía y que rompería todas las expectativas comerciales, ya que al día de hoy lleva unos 25 millones de discos vendidos, canciones como Take the Long Way Home, Goodbye Stranger y la propia Breakfast in America se convirtieron en clásicos instantáneos e imprescindibles, pero sobre todas ellas se destacaría el temazo que hoy nos acontece, Logical Son. Es la mirada de un hombre a su pasado, en la que observa cómo su propio carácter se moldeó en función de la sociedad y entorno en el que creció. Es una historia de inocencia e idealismo perdido, un grito contra lo establecido, un intento por recuperar valores como la espontaneidad, la imaginación, la magia o la rebeldía propias de la juventud frente a los estandartes sociales impuestos en la madurez, en los que prevalece lo sensato, lo práctico, lo bien visto y aceptado por la mayoría, incluso lo frío o lo cínico. También se trata, a la misma vez, de una crítica hacia un sistema educativo en el que no prima el conocimiento y la sensibilidad, y de un manifiesto que aboga por las libertades personales, sin temer a ser tildados de fanáticos o extremistas. Al final del día, cuando llega la hora, el hombre se pregunta si es lo que siempre quiso ser, o se dejaría llevar por lo establecido. Tal vez todos nos hayamos hecho esa pregunta. Todos nos creímos esenciales alguna vez, pero todos sucumbimos relativamente ante las normas y simplemente nos conformamos. The Logical Son fue un éxito rotundo tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, alcanzando el puesto número 7 y el número 6 respectivamente en su lanzamiento. Permanecería durante 3 meses en la lista de la Billboard Hot 100 en el verano de 1979. Recordamos, año 1979, Supertramp, The Logical Son, la canción lógica. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle, oh it was beautiful, magical, and all the birds in the trees, they'd be singing so happily, oh joyfully, oh playfully, watching me. Logical, oh, responsible, practical, and then Hola Radio Box, soy Roxana y quería pedirles un tema de Papo, Juntos a la Par, y los felicito a todos por el programa. Y le quiero mandar un beso grande a Patricia. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Public Image Limited, más comúnmente dicho PIL, es una banda de música post-punk encabezada por John Lydon, más conocido en el ambiente de la música como Johnny Rotten, ex miembro del grupo punk Sex Pistols. PIL fue una de las bandas más innovadoras e influyentes del movimiento post-punk de finales de los 70 y comienzos de los 80. La banda fue formada en 1978 tras la disolución de los Sex Pistols. Su primera alineación incluía a John Lydon en la voz, el ex de Clash Kay Levan en la guitarra, Chad Bubel en el bajo y Tim Walker en la batería. Lydon se acercó a Chad Bubel y le propuso formar una banda juntos. Los dos se conocían desde la escuela a inicios de los 70 e incluso habían tocado juntos en algunas ocasiones antes de la desaparición de los Sex Pistols. Ambos compartían muchos gustos musicales y eran seguidores del reggae y del world music. Lydon asumió, al igual que con Sid Vicious, que Bubel podría aprender a tocar el bajo sobre la marcha. Mientras esta confianza ciega se tornó un gravísimo error en el caso de Sid Vicious, Lydon cita su poca habilidad musical entre las principales razones de la separación de los Sex Pistols. En esta ocasión, su elección sería un completo acierto, ya que Bubel probó tener un gran talento natural con el bajo. Lydon recurrió al guitarrista Kay Levan, con quien compartiría una gira a mediados del 76, cuando Levan pertenecía a Clash. Jim Walker, un estudiante canadiense recién llegado al Reino Unido, fue reclutado en la batería tras responder a un anuncio publicado en la revista Melody Maker. PIL debutaría en octubre de 1978 con Public Image, tema que Lydon escribiría aún siendo miembro de los Sex Pistols. El sencillo fue muy bien recibido y alcanzó el lugar número 9 en las listas de Inglaterra. Además, se vendería muy bien como importación en los Estados Unidos. Rise sería un single lanzado por el grupo en su quinto disco de estudio, llamado Album. La canción fue escrita por John Lydon y Bill Laswell sobre el apartheid en Sudáfrica, específicamente sobre Nelson Mandela, como Lydon declararía en una entrevista de Glastonbury en el año 2013. Lydon también se refirió a las técnicas de interrogación del RUC de Irlanda del Norte, como la tortura eléctrica, en una entrevista en MTV en el 87. Fue uno de los mayores éxitos comerciales del grupo, alcanzando el puesto número 11 en el UK Single Chart. La canción contiene la frase "Que el camino se levante contigo", que es una traducción directa de la antigua bendición irlandesa. Recordamos, año 1986, Public Image Limited, Rights. Siete horas, 30 minutos en Buenos Aires, 31.6 la temperatura. Hasta las 18, esto es The Classic. Los mejores clásicos de la historia del pop y el rock, en su máxima expresión. The Classic, 20 años de historia. 11.6400-7047, ahí nos pueden mandar audio de WhatsApp, lo que quieran, ¿eh? Estamos para eso, para cumplir con los pedidos. Así sonaba Peel, aquella banda creada por Johnny Rotten, hoy ya devenido a... está loco, ¿no? Realmente, porque hace muy poco tiempo se las agarró con Margie Ramón en una presentación del punk que realmente estuvo fuera de lugar totalmente. Pero como músico, cantante, fue realmente fantástico lo que hizo por el punk. Pero agarrársela con los Ramones, la verdad... bastante bajo lo de Johnny Rotten. Les recuerdo que hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo también, ¿eh? 2 de abril, la Asamblea General de las Naciones Unidas había declarado por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo, para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad. Muchos de los que entienden del tema, caso mío también, lo sé, es realmente gratificante que esto pase. Pero, Hay que darse cuenta de una vez por todas que a los chicos con autismo o cualquier discapacidad hay que integrarlos, ¿sí? No dejarlos de lado. Estamos en vivo de Classic, 20 años de historia compartiendo los mejores éxitos del pop y el rock. Continuamos en los 80s con el legendario Stevie Winwood, Valerie. Es una canción compuesta por Chey Chey Keo e interpretada por Eric Clapton en su álbum Slow Hand de 1977. Grabaría la canción Cocaine un año después de que la compusiera Chey Chey Keo. Clapton ha grabado varias canciones de Keo, entre ellas After Midnight y Traveling Light. Cocaine es una canción que está en contra de las drogas y no a favor, como mucha gente piensa. Eric Clapton dijo una alguna vez que sería inútil escribir intencionalmente una canción que vaya en contra de las drogas y esperar a que la gente capte el significado. Por ello, es mejor que lleve a la reflexión. Si se escucha la canción, parece una canción que trata sobre la cocaína, pero si se escucha detenidamente, está ingeniosamente en contra de esa droga. Tras varios años, Clapton decidiría añadir a la letra de la canción la frase "That Dirty Cocaine", cocaína sucia, en sus actuaciones en directo, para destacar el mensaje de la canción en contra de las drogas. Además, Clapton donaría una buena parte de sus fondos al Crossroads Center, un centro donde ayudan a los drogadictos a luchar para dejar la droga y rehabilitarse. El productor es Klein Jones, quien anteriormente había trabajado con grupos del calibre como Rolling Stones, The Who o Led Zeppelin. En la canción, Clapton hace referencia a la cocaína como si esta fuera una persona, She Don't Light, múltiples veces. Clapton declararía que la canción habla de la adicción a las drogas y de cómo los jóvenes se pueden destrozar ellos mismos, sus propias vidas con las drogas. Sin embargo, se abre libremente a múltiples interpretaciones. Clapton afirma que odiaba escuchar sus antiguas grabaciones, sobre todo algunas en las que toca borracho. Recordamos, año 1977. Eric Clapton, Cocaine. Tienen fecha de vencimiento. Nada suena mejor que un viejo clásico. Continuamos con The Classic, con Patricio del Real. Continuamos en The Classic, hasta las 18 estamos en vivo compartiendo los mejores éxitos de la historia del pop y rock. Así sonaba Eric Clapton, Cocaine, año 1976. Continuamos con más música, lo que llega es The R Company, Susana. Sit together on the sofa with the music way down low.

Así escuchábamos en The Classic y ya cerrando el programa del día de hoy a Peter Schilling, el alemán, haciendo Terra Titanic. Anteriormente, Our Company, Susana. 33.9 la sensación térmica, todavía hace mucho calor en Buenos Aires. Hasta aquí llegamos con The Classic, en vivo, hasta las 18 horas. Esto fue el mejor recorrido por la historia de los 80 y 90, en su máxima expresión. The Classic en el año de los 20 años de historia. Gracias a todos por habernos acompañado. Mi nombre es Patricio del Real. Me despido. Puesta en el aire, musicalización y conducción, colaboración técnica, Damián Espadea. Producción, Claudia Daporta, Marcelo Mendoza. Y en la locución comercial, Charlie Alarcón. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 4 de la tarde para volver a disfrutar de este nuevo recorrido por la historia de los clásicos que marcaron tu vida para siempre. No se muevan, continúen en Vox 102.9. Ya llega Fanáticos. Y nos despedimos con The Outfield. All the love in the world. Todo el amor del mundo. Chau, pasen la bárbaro. I can't believe-